me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos como cada miércoles, son las 5 en punto de la tarde, y bueno, así iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Recuerda que estás escuchando Radio Chinelo a través de la página www.radiochinelo.mx. Y bueno, pues podemos tener contacto directo a lo largo del programa a través de las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Estefanía Sánchez o Bruja Mística. Y bueno, pues vamos a empezar con la información. Hay bastante información, la mayoría pues es información desafortunada, pero pues urgente de difundir y platicar al respecto. Se trata de los feminicidios, estos crímenes que se han cometido a lo largo de los últimos años con mayor frecuencia en este sexenio violento. Bueno, pues las mujeres ha sido un sector social vulnerable que ha sido acribillado, ha sido lamentablemente violentado durante estos años. Así que bueno, tenemos información sobre dos casos en específico. Ahí ya está corriendo en las redes sociales y en los periódicos locales, pues información sobre los casos, dos casos de dos jóvenes, casualmente se llamaban igual. Es el caso primero de Adriana Sarmiento Enríquez, una joven que desapareció en 2008 y que pues era buscada por su madre allá en Ciudad Juárez. Bueno, esta ciudad que ya hemos comentado es una herida abierta, pero no es la única, es un foco rojo, ha sido un foco rojo sobre todo en la cuestión mediática, pero como sabemos pues esto sucede en casi todos o todos los estados de la República. Les voy a leer una nota que sale en el periódico Los Ángeles Press, que hace favor de rolar por las redes sociales la compañera Soch, lo cual agradecemos mucho. Y dice: madre de Juárez se entera por Facebook de la muerte de su hija desaparecida en 2008. Bueno, estas redes sociales que funcionan para la comunicación, pues también estamos viendo que si bien las autoridades no dan información al respecto de las investigaciones que deben estar haciendo, bueno, ahora las redes sociales se convierten en esta herramienta, como los periódicos, como la prensa, como todo lo que corre a través de la red, de la internet. Bueno, pues las redes sociales también funcionan, desgraciadamente, como informantes de estos casos. Bueno, esta nota está hecha por Guadalupe Lizárraga y es del día de hoy, 30 de noviembre de 2011, y dice: Los Ángeles, Ernestina Enríquez se enteró por Facebook que su hija yacía en la morgue desde 2008, el año en que desapareció en Ciudad Juárez. Adriana Sarmiento Enríquez tenía 15 años cuando su madre la vio por última vez. Después de reportarla como desaparecida, en casi 4 años ninguna autoridad le informó que estaba muerta en las instalaciones del servicio forense local. De la fiscalía nadie me habló, nadie. Y todo esto lo sé por Facebook, por la fiscalía no sé nada, dijo en entrevista. La información empezó a circular en las redes a primera hora con el reporte de Los Ángeles Press y fue leída en España por el periodista Javier Juárez, activista e investigador de los casos de desaparecidas en México. Ernestina se sorprendió de la llamada del reportero para preguntarle cómo se encontraba. Fue cuando soltó un llanto de dolor. ¿Qué me tienes que decir, Javier? Y el reportero le pidió que revisara la red. El consuelo para Ernestina no llega. A pesar de que podría pensarse como un descanso emocional, al menos saber dónde está su hija después de años de incertidumbre. Tengo mucho coraje, dice soltando apenas las palabras para contenerse. Las noticias que sean, pero que no me la detengan, y se han hecho pendejos todo este tiempo. Explica el porqué de su insistencia a las autoridades para que no le mintieran, que ella prefería saber de su hija en cualquier circunstancia. La Fiscalía del Estado de Chihuahua conoció la información también desde tempranas horas, pero ningún funcionario llamó a Ernestina. Fue Norma Ledesma, madre de otra víctima, quien se comunicó por la tarde para indicarle que necesitaba hablar con ella. Ahí supo Ernestina que la información de las redes era verídica y que las autoridades habían retenido todo ese tiempo el cuerpo de su hija y le habían omitido información. El cuerpo de Adriana Sarmiento se encontraba en la morgue desde 2009. Confirmó oficialmente la representante de la Fiscalía, que en el mismo día viajó desde Chihuahua a Ciudad Juárez, un tramo de 366 kilómetros para informar ahora sí con premura a la madre sobre el destino de su hija. Bueno, habla sobre la entrevista que tuvo la madre de Adriana Sarmiento y la representante de la Fiscalía. Ya estaban por hablarle, respondió la fiscal, pero solo es el cuerpo de Adriana. ¿Por qué no me lo habían informado? ¿Por qué no informan a la población que encontraron un cuerpo si todas las madres estamos pendientes? Y le contesta, porque ellos son nuevos, hay mucha gente nueva en la Fiscalía. Estos son los pretextos que ponen desde la Fiscalía para justificar las omisiones de la información. Ernestina cuenta que más o menos así fue el tiroteo lingüístico entre la fiscal y ella. Dice con firmeza que la funcionaria se defendió, pero no pudo con ella. Con mi garganta de drenaje les dije todo lo que sentía, todo lo que pensaba de ellos, lo que eran y lo que les hacían a las madres con sus mentiras. Y ella me alegaba una cosa y a mí me habían dicho otra muy distinta. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué las quieren? ¿Qué les quitan? Un largo suspiro. Bueno, así expresa la reportera, pues, cómo estaba la madre de Adriana Sarmiento después de enterarse que, bueno, había sido encontrado su cuerpo y que no solo eso, sino que, pues, las autoridades debieron darle información, como en todos los casos de desapariciones, y bueno, ya sabemos que no lo hacen. Yo me siento burlada, exclama con agotamiento, y su voz se escucha deseosa de un abrazo protector. Es una burla, el monumento en el campo algodonero, es una burla. Bueno, hablando sobre el caso del campo algodonero, allá en Ciudad Juárez, que fue el caso por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó por primera vez en la historia, este es un dato que acabo de leer hace algunos días, México es el primer país en la historia que es acusado como país de culpable de feminicidio, y esto fue, bueno, a raíz del caso del campo algodonero, en donde se encontraron a 5 mujeres asesinadas allá en el 2001. Bueno, este es uno de los casos de los cuales hay información, surge hoy esta información, y bueno, pues es lamentable, al igual que la información que se tiene sobre otra joven llamada Adriana Morlet, aquí en México, y bueno, igual de la misma manera está corriendo la información ya a través de las redes sociales, y hay un comunicado que lanza ayer 29 de noviembre, la familia de Adriana Morlet. Si recordarán, en los audios que nos manda CIMAC puntualmente cada semana, se había informado que había investigadoras argentinas que vinieron a México a tratar este caso de Adriana Morlet, y bueno, se encontró un cuerpo que parecía ser el de ella, una estudiante de la UNAM, también desaparecida, y pues ahora se comprueba que los restos, que el cadáver encontrado, pues sí es de la joven Adriana Morlet, y bueno, hay un comunicado que da la familia, y dice: con profundo dolor, la familia Morlet Espinosa quiere informar que desafortunadamente, tras meses de búsqueda incansable, desesperación y angustia por parte de su familia, amigos y sociedad en general, hoy el equipo de antropólogas forenses argentinas confirmó que los restos óseos encontrados el 19 de diciembre de 2010 en Tlalpan, o sea, hace un año casi, corresponden a Adriana Morlet Espinosa, quien desapareció el 6 de septiembre de 2010, último día en que su familia vio con vida a nuestra hija, estudiante de arquitectura de la UNAM. Las lamentables y violentas circunstancias en las que fueron encontrados una parte de sus restos y el papel de las autoridades nos llevan a pedir con mucha más rabia e indignación el esclarecimiento de estos hechos. Por lo que la familia Morlet Espinosa solicita a la Procuradora General de la República que sea CIEDO la que continúe con la investigación de los hechos hasta su total esclarecimiento. Para nosotros, su familia, es difícil en estos momentos superar esta pérdida, porque albergábamos la esperanza de recuperar a nuestra hija, pero ahora lanzamos un grito desgarrador que exige justicia por Adri. Ahora la sociedad se suma a la lucha para encontrar a los asesinos de Adriana Morlet Espinosa y exigir a las autoridades castigo a los culpables de ese inexplicable y horrendo homicidio, hasta que se haga justicia, se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Se le solicita atentamente a los medios de comunicación su comprensión, ya que por el momento la familia Morlet pide respeto a su duelo y debido a las líneas de investigación que están abiertas, se verán imposibilitados a otorgar entrevistas. Asimismo, solicitamos que la difusión de esta información se haga de manera responsable y con tacto. Agradecemos todas las muestras de solidaridad que la familia Morlet Espinosa hemos recibido durante estos meses de angustia y rogamos eleven sus oraciones por el eterno descanso de Adri. Justicia para Adriana Morlet, justicia para Nepomuceno Moreno, justicia para Carlos Sinué Cuevas, alto a la criminalización de los luchadores sociales. El Estado nos es omiso, es criminal, que muera el capitalismo, no el pueblo digno y rebelde. Bueno, este es el comunicado que emite la familia de Adriana Morlet después de saber por medio de las investigaciones de estas antropólogas argentinas que, bueno, después de un año casi se comprueba que sí es Adriana Morlet, pues la que fue encontrada en Tlalpan el año pasado. Es triste, es indignante y, bueno, son casos que se siguen dando día con día. Todos los días, ayer estaba leyendo que se da el caso número 47 de feminicidio en Morelos, nada más en Morelos, nada más en un estado, en este año se han asesinado a 47 mujeres. Y bueno, además se le suma los hombres, los jóvenes, los adultos, todas las personas que están siendo asesinadas día con día, que son desaparecidas, que ponen a la familia en una situación de angustia a buscar a sus familiares desaparecidos. Y bueno, la mayoría, cuando se resuelve, digamos, esta búsqueda, pues es porque se tiene un cadáver más, un número más a la lista de números rojos. Es información que es urgente difundir y, bueno, como dice precisamente la familia, pues hay que tratarla sobre todo con mucho respeto, ya que esta situación la viven, si no todas, aunque sea de manera indirecta, pues sí, la mayoría de las familias mexicanas en estos tiempos. Vamos con la información que nos manda CIMAC. Recuerden que todas las semanas nos mandan estos audios de CIMAC Noticias. Las pueden encontrar ahí en su página de internet www.cimac.org.mx. para, pues, saber más acerca de las notas, que son muy cortas, que nos mandan, es como un panorama general de lo que está sucediendo con las mujeres en la transformación de la sociedad a nivel nacional. Así que, bueno, los invito a que vean esta página y vamos a escuchar los audios que, bueno, hay temas sobre la trata de personas, la trata de mujeres y de niñas. Hay también varios audios de derechos sexuales y reproductivos en algunos estados de la República y sobre VIH también. Y hay uno importante que va a ser el último sobre el caso de Valentina, de Inés y Valentina Rosendo, que, bueno, es un caso sobre tortura sexual. Y, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Valentina Rosendo el miércoles pasado, allá en la conferencia que dieron las compañeras, las mujeres de Atenco, que, bueno, ya pronto tendremos los audios completos de esa conferencia. Agradezco a la Casa de las Humanidades y al Centro de Derechos Humanos, que fue quien organizó esta ponencia, y, bueno, además de las mujeres de San Salvador Atenco, pues estuvo también Valentina Rosendo hablando sobre su caso. Es de tortura sexual, es una de las mujeres que fue violada por militares allá en Guerrero, y, bueno, hay nota acerca del tema de CIMAC Noticias. Vamos con estos audios, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe llamó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y asignar presupuesto suficiente contra este delito, que cada año afecta entre 16 y 20 mil mujeres y niñas en México. En conferencia de prensa, Teresa Ulloa, directora regional de la coalición, señaló que el próximo 12 de enero vence el plazo de 180 días para avalar la Ley General, por lo que solicitó que en breve se discuta Jurídica para aprobar la definición del delito, la penalidad y la competencia de las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno. La activista indicó que para hacer frente a la trata de personas se requiere una unidad especializada en su combate, además de penalizar el consumo de servicios de víctimas de trata. De igual modo, es necesario incluir programas de educación acerca de este delito. Para llevar a cabo estas acciones es indispensable un presupuesto suficiente que muestre la voluntad del Estado mexicano. Con información de Guadalupe Cruz, Valeria Brito, Radio CIMAC. Durante un encuentro convocado por la Fundación Equipo Equidad y Progreso, Marina Rodríguez, presidenta de la Asociación de Parteras Las Adelitas, denunció el menosprecio que padecen estas mujeres indígenas en Morelos por parte del sector salud estatal. Rodríguez destacó la atención integral que brindan las parteras tradicionales a las mujeres, de la cual carece el personal de salud en la entidad. Explicó que en el estado hay alrededor de 230 parteras certificadas y una cantidad similar está en proceso de certificación. De acuerdo con IPAS México, organización no gubernamental, Morelos ocupa el cuarto lugar a escala nacional en casos de muerte materna y es de las 17 entidades federativas donde el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte entre las mujeres. En el encuentro estatal de parteras, René Santoveña, presidenta de la Fundación Equipo Equidad y Progreso, destacó la importancia de que se conjunten las visiones del personal de salud estatal y de las parteras a fin de impulsar mecanismos y acciones para mejorar la salud sexual y reproductiva de las morelenses. Con información de Adriana Mujica, Anayeli García, Radio CIMAC. Las autoridades de salud en el estado de Oaxaca violentan los derechos sexuales y reproductivos de las indígenas al colocarles, sin su consentimiento, dispositivos intrauterinos como método de planificación familiar, acusaron parteras comunitarias. Van al centro de salud a tener a sus bebés o en el hospital, entonces allí no le preguntan si pueden llevar un control de planificación, sí o no, sino les nace el bebé, les ponen el dispositivo y después trae severas consecuencias, ¿sí? Porque no le avisan a la mamá que le pusieron. Agregaron que los dispositivos no son eficientes como mecanismo de control natal y que si las mujeres con estos dispositivos quedan embarazadas, su vida y la del producto se pone en riesgo. Hace poco vino una muchacha que alivió. A los 3 meses el marido quería tener relaciones con la muchacha, pero entonces empezó a sangrar y le lastimaba. Y fueron al doctor otra vez, entonces me dijo, no sé qué tengo, dice la muchacha, me duele mucho y estoy sangrando. Entonces le pregunté, ¿no te preguntaron que si te pusieron dispositivo? Me dijo, no, sí me dijo los médicos, pero no acepté. Entonces le revisé, era el dispositivo que se estaba saliendo. En Tlahuitoltepec, como en muchas otras comunidades de Oaxaca, las mujeres están sometidas al machismo y al castigo social cuando ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. Con información de Citlali López, Anayeli García, Radio CIMAC. Para las habitantes de entidades como Baja California, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí y Quintana Roo, interrumpir un embarazo no deseado se traduce en cárcel o muerte al practicarse en la clandestinidad, comentó Marta Tagle, integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos Humanos de las Mujeres. La aprobación de reformas constitucionales, las cuales penalizan la interrupción del embarazo, al proteger la vida desde la concepción, recrudeció la violencia institucional en contra de las mujeres que acuden a hospitales públicos para atenderse por un aborto espontáneo o inducido en condiciones inseguras. Verónica Cruz, directora del centro Las Libres, con sede en Guanajuato, informó que su organización conoce de casos de mujeres encarceladas por aborto o acusadas de homicidio en razón de parentesco en al menos 11 estados de la República. Cruz detalló que en general las acusadas de homicidio en razón de parentesco no se indujeron un aborto. Algunas de ellas deseaban ser madres y otras no sabían que estaban embarazadas. La exlegisladora mencionó que las autoridades y la sociedad en los estados que penalizaron el aborto consideran la interrupción del embarazo como un delito y no como un derecho de las mujeres. Con información de Guadalupe Cruz, Anayeli García, Radio CIMAC. La alta incidencia de muertes maternas, el aumento de casos de VIH-Sida entre las mujeres y el desabasto de anticonceptivos demuestran que la salud sexual y reproductiva de las veracruzanas no es prioridad para el gobierno del estado, comentó Araceli González, integrante de Equifonía, organización que forma parte del comité promotor por una maternidad segura en Veracruz. La activista afirmó que en los últimos 2 años se redujo en cerca de 5 millones de pesos la inversión para adquirir anticonceptivos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud proporcionadas vía transparencia. No hay un abasto de métodos anticonceptivos, no hay educación sexual científica, laica e integral con perspectiva de género, no hay acceso universal a métodos como el condón y no hay campañas de prevención de embarazos o de infecciones de transmisión sexual, aseguró Araceli González. Agregó que hay un incremento de casos de VIH-SIDA en las veracruzanas, pues la brecha entre el número de hombres y mujeres con esta enfermedad ha ido disminuyendo. Ante esta situación, insistió en que ha sido un año con una severa violencia en contra de las mujeres en materia de salud, puesto que no se les ha garantizado el acceso a sus derechos reproductivos. Con información de Brisa Gómez, Valeria Brito, Radio CIMAC. Durante el taller para periodistas VIH, Mujer y Violencia en México, Alejandrina García Rojas, coordinadora del programa de Mujeres y VIH de la Asociación Salud Integral para la Mujer, expuso que más del 50% de mujeres y niñas que viven con el VIH ha sufrido algún tipo de violencia, sobre todo física, sexual y psicológica. La activista señaló que es preciso que los programas de prevención y tratamiento se elaboren desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, en la que no solo sean vistas como transmisoras del virus. Actualmente existen 9.700 casos detectados de mujeres con VIH y casi 27.000 mujeres diagnosticadas con SIDA. El incremento está relacionado con las condiciones de desventaja que afrontan las mujeres en el país debido a la discriminación, injusticia y a la violencia, las cuales potencian su riesgo de contraer VIH, afirma García Rojas. Al respecto, Ana Güemes, representante en el país y directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, indicó que la violencia de género es un factor crítico en la transmisión del virus. Muestra de ello es que la infección en algunos casos de mujeres con VIH se habría evitado si no hubiera sido víctima de violencia. Con información de Guadalupe Cruz, Valeria Brito, Radio CIMAC. El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura envió a Felipe Calderón una misiva en la que manifestó su preocupación por la falta de cumplimiento de las sentencias en los casos de tortura sexual contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual cometida contra Inés y Valentina. Por ello, el alto tribunal planteó una serie de medidas reparatorias, entre ellas reformar el artículo 54 del Código de Justicia Militar, que actualmente estipula que los soldados acusados de violaciones a derechos humanos sean juzgados en tribunales castrenses. Sin embargo, a un año de emitidas las recomendaciones, el Estado no las ha cumplido. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebró el 25 de noviembre, la organización señaló que el Estado mexicano debe reconocer su responsabilidad en un acto público. La Organización Mundial contra la Tortura reiteró que queda la necesidad de reparar los daños en el caso Inés y Valentina, a fin de que las graves violaciones de los derechos humanos que sufrieron ambas mujeres no vuelvan a ocurrir. Con información de Anayeli García, Valeria Brito, Radio CIMAC. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Agradezco a la gente que está atenta a este programa y a la programación general de Radio Chinelo. Y bueno, saludo a quienes están conectados, conectadas a través de las redes sociales, teniendo comunicación constante, directa, a lo largo del programa. Saludo a Juana la Loca. Hay compañeras de ser de otros estados, de Zacatecas y de Oaxaca, así que bueno, va un saludo especial para ellas y para los hombres también que participan en estas organizaciones. Saludo también a Lilian Cano, a Nayeli Carranco, una compañera del COCOFEM, y bueno, a todos y todas quienes nos siguen. Ojalá que pues tengamos acá sus opiniones, sus comentarios. Recuerden que un medio comunitario, bueno, se hace entre todas y entre todos. Vamos a seguir con la información. Ya escuchamos lo que nos dicen las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Y bueno, hay temas importantes de mucha variedad, que a veces es un poco difícil retener toda la información. Y bueno, por eso tienen ahí su página de internet www.cimac.org.mx y ahí están los audios, ahí están las notas escritas para quienes pues estén interesados, interesadas en obtener más información. Se hablaba sobre derechos sexuales y reproductivos, se hablaba sobre estas reformas constitucionales y reformas al Código Civil que ponen en principio los derechos del no nacido desde el momento de la concepción, y entonces con esto se violan los derechos de las mujeres. Ya hemos tenido el tema acá en Las Brujas de Venus, lo vamos a seguir tratando, y bueno, pues agradecemos la información que nos envían desde la redacción de CIMAC sobre el tema. Nos está llegando también información, bueno, hablaban también sobre el Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se, digamos, celebró o se conmemoró el pasado viernes 25 de noviembre, y bueno, hubo varias actividades en todos los estados de la República, y aquí en Morelos, desde unos días antes, estuvieron las compañeras de Ser Morelos allá en la UAM en un cine debate. Y bueno, también tenemos los audios al respecto. Agradezco al compañero Abraham de aquí de Radio Chinelo, de UAM Chinela, que pues se acercó a Andrea Acevedo para hacerle una entrevista, y también grabó el pronunciamiento y la pequeña plática que tuvieron las compañeras de Ser con los chicos y las chicas de la UAM, que se dieron cita en Biomédicas, me parece, allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y pues pudieron ver una película que trataba este tema de la violencia, y pudieron platicar, tener información sobre métodos anticonceptivos, sobre violencia hacia la mujer, y bueno, estas pláticas que las compañeras de Ser, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pues llevan a los diferentes espacios. Antes de continuar, voy a mandarlos con un audio que también nos mandan las compañeras de CIMAC, y es el primer podcast que hacen y que nos envían, lo cual agradecemos mucho, y se trata sobre la NOM 46. Está, bueno, la NOM es la norma oficial mexicana 046, que habla sobre precisamente el derecho a decidir, la interrupción legal del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Dura 6 minutos, y en esos 6 minutos no solo explican lo que es la norma, sino que hay una entrevista con una experta al respecto, y bueno, pues nos mandan por primera vez este podcast que vamos a escuchar a continuación, y regresamos con más información. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus, son las 5:29 de la tarde, así que con esto seguimos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Hola a todos, soy Valeria Brito y les doy la bienvenida a la primera entrega del podcast de la agencia multimedia CIMAC Noticias. Hoy hablaremos sobre la norma de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la NOM 046. La NOM 046 es producto de la solución amistosa firmada entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano el 8 de marzo de 2006 por el caso Paulina, menor de edad que en 1999 fue violada en Baja California y a quien las autoridades estatales le negaron el acceso al aborto legal por violación. Tras varios años de buscar justicia para Paulina, en octubre de 2004, sus representantes legales presentaron al gobierno mexicano una propuesta de solución amistosa, misma que fue acordada con Paulina y que consistía en las reparaciones por concepto de daño material, prestaciones de salud para Paulina y su hijo. Uno de los logros más representativos del acuerdo fue la modificación del artículo 79 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, pues estableció un procedimiento para la interrupción legal del embarazo en casos de violación. El gobierno mexicano se comprometió a mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual en los servicios de salud a través de la Secretaría de Salud Federal. También se comprometió a actualizar la norma oficial mexicana NOM 190 del año 1999 referente a la atención médica de la violencia familiar para ampliar su objetivo y marco de aplicación e incluir explícitamente el tratamiento de la violencia sexual que ocurre fuera del hogar, así como el procedimiento para la realización de la interrupción legal del embarazo. Para saber más sobre el tema, tenemos una entrevista con la experta Rafaela Chabón, directora de IPAS México, una organización internacional no gubernamental que protege la salud de las mujeres y sus derechos reproductivos. Vayamos con la experta. Hola doctora, ¿podría por favor decirnos qué es la norma 046? La NOM 046 es una norma oficial mexicana que, como dice su nombre, regula la prestación de servicios de salud y en este tema específico regula la prestación de la prevención, detección y atención a la violencia. A la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Es una norma que adiciona los contenidos de una norma previa, especialmente enfocada a la violencia. En este caso se enfoca a la violencia sexual, a lo que las personas tienen derecho cuando acuden a un servicio de salud y han sido víctimas de alguna forma de violencia de género contra las mujeres. ¿Por qué es importante? Es muy importante porque regula los derechos de las usuarias de los servicios y las obligaciones de los prestadores de servicio ante una mujer, una persona en general, pero sobre todo una mujer víctima de alguna forma de violencia. Entonces, especifica qué tipo de atención se tiene que dar, la obligación de detectar formas de violencia, aun cuando no sea la demanda explícita de la usuaria del servicio, y regula los tipos de prestaciones que van en caso de violencia sexual, que es lo que nos importa en especial, desde la prevención de un posible embarazo no deseado a través de la provisión de la anticoncepción de emergencia, hasta la prestación de los servicios de interrupción legal del embarazo en caso de un embarazo consecuencia de la violación. ¿Para quién aplica la norma? Parte de los derechos a la salud que la norma tutela en términos de víctimas y sobrevivientes de violencia, de todo tipo de violencia, pero uno de los puntos más, siempre más polémicos es la violencia sexual. Entonces es muy importante que las personas, las mujeres, sepan que tienen derecho a solicitar atención, a solicitar prevención, anticoncepción de emergencia y en su caso solicitar la interrupción legal de un embarazo que haya sido resultado de una violencia sexual. ¿Dónde se aplica? La norma es de aplicación federal, es decir, aplica a todo el país, a todos los estados y a todas las instituciones del país, es decir, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc. Eso es muy importante, incluyendo además los servicios privados, todo el sector salud. Eso ha sido ratificado además a través de una sentencia de la Corte Constitucional ante un recurso que se presentó por parte del Estado de Jalisco que pretendía argumentar que la norma no aplicaba en el estado. La Corte ratificó que la norma es de observancia obligatoria en todo el sector salud y en todo el país. ¿En un futuro se podría perder lo que se obtuvo con esta norma? Todas las conquistas, todos los derechos siempre tienen que ser defendidos. Nunca son para siempre. Es importante que como población, como usuarias de los servicios, como ciudadanas, estemos conscientes que estos derechos tienen que ser defendidos. La norma ha sido aprobada, ha pasado todos los procesos oficiales de certificación, de aprobación, e insisto, ha sido ratificada su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Pero es importante que se defienda no solo su existencia, sino su aplicación, su operación en los servicios de salud. Y creo que las personas que no reciben una atención adecuada, cuyos derechos no se respeten, tengan canales a través de los cuales puedan notificar, denunciar, reclamar la falta de atención, una pobre calidad en la atención, rechazos, etc. Gracias a la doctora Rafaela Chabón por su colaboración y participación. Para nosotros es muy importante su opinión. Estos espacios están hechos para usted y por usted. Todos podrán comunicarse con nosotros para solicitar los temas a tratar en las siguientes entregas del podcast. Nuestro correo electrónico es cimacradio@gmail.com y el Twitter @cimacnoticias. Gracias a todo el equipo de CIMAC Noticias. Soy Valeria Brito. Hasta la próxima entrega. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, son las 5:36 de la tarde y bueno, ya escuchamos el primer podcast que nos mandan las compañeras y los compañeros de CIMAC, CIMAC Noticias, Comunicación e Información para la Mujer AC, que nos habla sobre la norma oficial mexicana 046. Saludo a la gente que está conectada, muy especialmente a Lilian Cano Cruz y a Karina Cano, que, bueno, aparte de que nos están escuchando, pues nos invitan, Karina Cano nos invita el día de mañana a verla. Está participando en un programa que se llama Arte Shock, entró en una convocatoria, la ganó, y bueno, ahora se presenta su trabajo y nos invita a verla el día de mañana, primero de diciembre, jueves primero de diciembre, a las 9 de la noche, a las 21 horas, en Cuernavaca dice que se ve en el canal 326 de Caja Digital Cable Más, y en el DF por TV UNAM, en el canal 411 de Cablevisión, en el 255 de Sky y en el sistema de cable de su localidad. Y dice que después se va a subir este programa al canal de YouTube, que yo creo que va a ser mucho más accesible para toda la gente, en el canal de Arte Shock en YouTube, y que nos deja el link. Es www.arteshock.tvunam.mx/episodios.html. Esto para ver el trabajo de Karina Cano, que se llama Vociferación Catártica. Bueno, suena bastante bien, así que agradecemos a Karina Cano por la información, y me parece que después habrá que votar para pasar a la final. Entonces, bueno, estemos pendientes para apoyar estos proyectos de arte de Cuernavaca de Karina Cano. La pueden encontrar ahí en Facebook como Karina Cano, y este evento es público y se llama Karina Cano en Arte Shock este jueves. No se lo pierdan y voten. Así que habrá que estar pendientes para la votación, para que pase a la final Karina Cano. Recuerden, el día de mañana, jueves primero de diciembre, a las 9 p.m. o 21 horas, en Cuernavaca, por el canal 326 de la Caja Digital de Cable Más. Y bueno, si no, después la veremos en YouTube. Bueno, recuerden que hoy es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa en Barecito Café. Ya Lilian Cano me había dicho que siempre que me escucha diciendo eso se le antoja ir a bailar salsa, así que bueno, es una buena oportunidad. Hoy, a partir de las 9 de la noche, como todos los miércoles, pues habrá salsa en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en la calle Comonfort, casi esquina con Morro, así que por allá los esperamos el día de hoy. Después, por supuesto, después de escuchar a Guaem Chinela, que se transmite a las 7 de la noche aquí en www.radiochinelo.mx. Ya les decía yo que el pasado viernes 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y el pasado miércoles hubo un evento en la UAM en donde participaron o convocaron las compañeras de DDCER, por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Morelos, con un cine debate allá en la Facultad de Biomédicas. El compañero Abraham de la UAM Chinela hizo una entrevista y grabó los audios de la presentación de esta película, en donde, bueno, las compañeras de DDCER también hablaron sobre esta conmemoración, esta fecha tan importante, en donde pues no hay nada que celebrar. Como ya vimos, sigue habiendo violencia brutal, ya no solo de esta manera tan visible, ya no solo en las familias, que si bien se sigue dando por el sistema machista patriarcal que todavía en el que todavía nos educan a la mayoría de las mujeres y de los hombres. Bueno, no solo se da esta violencia de manera visible, sino que también cada vez vemos más violencia institucional. Andrea Acevedo precisamente habla un poco sobre esto en la entrevista que le hicieron. Y bueno, pues se siguen dando esta violencia hacia las mujeres por parte de las autoridades, y no solo los feminicidios, que si bien es, digamos, la expresión máxima de violencia hacia las mujeres, pues no es la única. Ya escuchábamos el audio de CIMAC, en donde nos hablan del caso de Valentina, de Inés y Valentina, que son dos mujeres indígenas de Guerrero que fueron torturadas sexualmente por militares. Es un caso que, como ya escuchamos, pues lleva ya un año tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se suma el caso de las mujeres de Atenco, que son 11 denuncias de mujeres sobre tortura sexual, precisamente, que ya escuchábamos una entrevista anterior con Italia Méndez, que nos decía que la diferencia entre la violación y la tortura sexual es, digamos, quién ejerce esta violencia, quién es el agresor. En este caso, en el caso de Inés y Valentina, son militares; en el caso de las mujeres de Atenco, son policías, que fueron los que siguieron las órdenes de Enrique Peña Nieto. Un par de casos emblemáticos, digámoslo así, sobre la violencia extrema hacia las mujeres, pero bueno, por supuesto tenemos pues muchos ejemplos de dónde sacar información y de dónde asegurar que la violencia contra la mujer se da, no solo en la familia, no solo en las comunidades indígenas, en donde, bueno, la educación sigue siendo un tanto machista, patriarcal, no hay educación laica, no hay educación científica, no hay educación para todos y para todas. Y bueno, esto pareciera ser alguna de las causas por las cuales se sigue dando este tipo de violencia. La realidad es que la violencia hacia la mujer nos toca en cualquier clase social, en cualquier tipo de comunidades urbanas, rurales, en la clase media, incluso en la clase alta, porque también existe esta idea de que en la clase alta no se da. Pues digo, yo no me imagino cómo ha de ser la relación de, simplemente la relación de pareja entre un alto funcionario de estos que tenemos tantos de derecha, con estas ideas retrógradas, con estas ideas de que la mujer no puede decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, que siguen basándose en ideas judeocristianas del Vaticano y demás. Pues yo no me imagino que pudiera ser diferente una relación de pareja, o una relación de padre e hijas, o de un hombre a una mujer en una comunidad o en una sociedad de estas que no tienen ningún problema económico. Pues efectivamente es la misma, ¿no? Es una relación de poder, es una relación en donde los hombres siguen estando por encima de las mujeres, o al menos eso sienten, y pues la violencia se da, ¿no? Se da. Recuerden que la violencia hacia la mujer no solo es una violencia física, no se trata simplemente de golpes o de maltratos físicos, sino que va mucho más allá. Existe la violencia económica, existe la violencia sexual, por supuesto, existe la violencia patrimonial también, que es de los bienes materiales, y bueno, por supuesto, la violencia emocional, la violencia psicológica. Y bueno, se pueden hablar de diferentes tipos de violencia que se da en todos los ámbitos, incluso mujeres preparadas, mujeres con carrera universitaria, mujeres de ya de otra manera, de otro pensamiento, pues son igual víctimas de esta violencia. Y por supuesto, si son las autoridades o quienes, las instancias que se suponen que deben proteger a la gente, hombres y mujeres, si son esas mismas instituciones las que están violentando a los pueblos, violentando a los hombres, violentando a las mujeres, bueno, pues el panorama es mucho más triste, mucho más indignante, y a veces sentimos que no se puede hacer mucho al respecto. La realidad es que, pues siempre lo decimos, con organización, con información real, pasando la voz de lo que sabemos que está sucediendo. Ya hablamos sobre el tema de las mujeres de Atenco. Si corremos esta información a las personas que están a nuestro alrededor y que no tienen esta costumbre de buscar información diferente a la que dan los medios oficiales, bueno, podemos platicar, podemos dialogar, podemos difundir esta información sobre quiénes son los autores intelectuales de este tipo de represiones, de este tipo de violencia tan extrema como la que sufrieron las mujeres de Atenco. Ya tendremos en los próximos programas, los audios completos de esta conferencia que dieron la semana pasada dos de las mujeres denunciantes del caso Atenco. Una de ellas fue Italia Méndez, una joven de menos de 30 años, que, como decían ahí, se transformaron de víctimas de esta violencia a defensoras de derechos humanos, porque no solo defienden sus propios derechos que fueron totalmente violados, sino que luchan también porque ya no se den este tipo de situaciones en otros lugares. Entonces tendremos aquí los audios y se me olvidaba, la próxima semana, hablando de este programa en el que entró Karina Cano, la próxima semana va a estar aquí en Las Brujas de Venus en vivo para que la entrevistemos sobre su proyecto y sobre cómo le fue después de salir en este programa de televisión Arte Shock el día de mañana. Los voy a mandar con la entrevista que le hizo Abraham de UAM Chinela a Andrea Acevedo, la coordinadora de DECER Morelos, en lo que respecta al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y la plática que tuvo Andrea Acevedo, Joana Román y las demás compañeras de DECER en la UAM, que además estuvo también como invitada la poeta Marta Laura Quintanilla, que bueno, es una gran amiga. Si está escuchando por ahí, pues le mandamos un saludo. Y estuvo ese día en la UAM compartiendo poemas de algunas mujeres, por ejemplo de Susana Chávez, esta poeta que fue asesinada después de acuñar la frase de ni una muerta más, ni una más, pues se convirtió ella en una más de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y Marta Laura Quintanilla leyó alguno de sus poemas y también leyó material propio. Ella tiene pues ya bastante trabajo de poesía y pues esperamos también pronto tenerla aquí en Las Brujas de Venus. Ya estuvo a inicios del año en el Día Internacional de la Mujer, estuvo aquí acompañándonos en Las Brujas de Venus, pero bueno, esperamos que pronto esté aquí para compartir sus poemas con nosotras y con nosotros. Vamos con este audio, es la entrevista a Andrea Acevedo en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Yo me llamo Andrea Acevedo García, soy organizadora de la Red Contra la Violencia de Morelos. Esta red es una red de jóvenes y mujeres que lo que hacemos es cosas como hoy, jugar, para que aprendan cuáles son las mejores maneras en las que nos podemos cuidar como jóvenes, regalar condones, dar conferencias, debatir el debate, manifestarnos, a mí mismo. Dice, ¿hay vacantes? ¿Si quieren? ¿No pagamos? Bueno, todo esto para decir que, bueno, parece muy importante las fechas que tienen que ver con temas que son socialmente tan importantes y tan grandes como el caso de las mujeres. Ya te lo decía allá afuera, este día, el 25 de noviembre, se estableció en 1961 en el Encuentro Latinoamericano Feminista como un día emblemático e importante, haciendo alusión al asesinato de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en 1961 por el dictador Rafael Trujillo. Estas hermanas eran activistas políticas, estaban todo el tiempo en contra de la dictadura, y era un movimiento muy importante desde la imprenta, también desde la movilización social en su país, y fueron asesinadas brutalmente a palos, o sea, no siquiera quedan con un balazo, fueron asesinadas a palos por el mandato del dictador. Entonces estas mujeres en el Encuentro Latinoamericano Feminista en 1961 deciden retomar este día para que quede como un recordatorio constante y latente para los estados, para los países, que existe un problema importante en el mundo que es la violencia contra las mujeres. Y bueno, en nuestro país, México, que ya más adelante les comentaré cómo estamos en México y en Morelos. El 17 de diciembre de 1999, la ONU es la que declara de manera internacional este día como el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, este es un poco el preámbulo histórico, como para también para decirles antes. Yo creo que muchos de más de los estudiantes podemos hacer un día tal como estos días, ¿no? Yo me voy a atrever a decir algo que pensaba cuando estaba estudiando la prepa o el bachillerato, las fundadas, esas locas, las más inviertas días para familiarizar. Mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que realmente es un día, solo es un día como cualquier otro, que si estás enojada, o que alguien está enojado, que estás histérica, loca, muy bonita, y decides salir a visitar al mundo, ¿no? Y en realidad, pues, para mí es importante, y para mí es importante, desmitificar esa parte, ¿no? No es un capricho, son cosas que se han pasado en el mundo. La historia de la violencia contra las mujeres no es un tema fácil, no es un tema de ayer, ¿no? Es un tema de todos los días y de ya hace muchos años. Entonces, con esto quiero empezar lo que les voy a comentar hoy. En Morelos, Alejandro de Arrasco, los derechos establecidos por un chico que existe algo que se llama el Comité contra el Feminicidio. No sé si alguien de los que están y las que están aquí presentes sabe qué es el feminicidio. Hay una definición que me parece muy sencilla, y esto es el asesinato de una mujer que muere a manos de un hombre porque él decidió no tener hijos. Así es el feminicidio, ¿no? El feminicidio, todavía hay personas en el mundo, en nuestro país, que están estudiando sobre este fenómeno del feminicidio, pero a grandes casos y de manera muy sencilla, es todo eso que es el feminicidio, un crimen de odio, que asesino, te mato, te desaparezco porque eres mujer. Y bueno, en Morelos, desafortunadamente, pensamos que el feminicidio está muy lejos, ¿no? ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de feminicidio? ¿Qué lugar del mundo, qué lugar de la sociedad? Por supuesto, ¿no? Feminicidio, claro, ya después hay un chorro. No solamente las cuales fueron las manos de feminicidio, también son las mujeres. Y aquí decía que es el segundo lugar. No es el segundo lugar. El índice de asesinato de mujeres es el que la cantidad de mujeres que se han asesinado en comparación con la población que tiene Morelos es mucho más alta que en las cuatro. Esto es grave, es muy muy grave porque esto habla de que hay un problema que no sabemos de dónde viene, pero que tampoco está siendo prevenido y que tampoco está siendo atacado, porque tampoco hemos visto campañas o a funcionarios públicos o a alguien pronunciarse en contra de esta violencia. El queridísimo secretario del gobierno, José Arcelio, se atrevió a decir que las mujeres que tenemos aquí ese tipo de cosas están muy mal, porque la mayoría de las mujeres en este estado mueren por causas naturales. Yo les pregunto a ustedes, balazos, asfixia, tortura, violación, ¿son muertes naturales? Por supuesto que no, no se habla de que el tipo es ignorante completamente, de que no acierta el problema que hay en el Estado, que no le quiera hacer frente, que le vale, no entiendo la palabra. Entonces, esas son el panorama que tenemos en nuestro Estado. Y lo más grave, independientemente de las cifras, independientemente de que sean 45 mujeres las que van a asesinar tan solo en este año, 45 en este año, y el mes pasado fueron más de 7 mujeres, no, casi 7 mujeres en menos de una semana. Esto ahora también nos habla de que hay un problema como sociedad que estamos viendo. Y más allá de que sean números, a mí sí me gustaría que quedara claro que estos asesinatos, esto pasa a cualquiera de ustedes, a cualquiera de las que estamos aquí, nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo injusto, en un estado injusto, en un estado impune, en un lugar donde no hay acceso a la justicia, donde si las mujeres van a denunciar a su marido golpeador, seguramente lo que les va a decir el Ministerio Público es reconcíliese con él, ¿qué hizo para que no enoja? Y el varón, ¡ay, qué me va a decir! Y esto es cosa real, son cosas que las mujeres vivimos todos los días. Y esto es otro tipo de violencia que se quiere hablar, es que es la violencia institucional. Que la violencia institucional es la violencia que ejerce a las autoridades, para los de gobierno con las mujeres. ¿Y cuáles son las causas sencillas? Por ejemplo, lo que les acabo de decir de la mujer que va a denunciar y dice que quiere ser su esposo o que como la vida, esto de dificultar a la persona, volverla a violentar, no resolverle nada ni darle acceso a la justicia. ¿Qué otra manera de violentar tiene el Estado? Pues todas las trabas administrativas y burocráticas. ¿Eso qué quiero decir? Que cuando una mujer que ha sido violada, por ejemplo, va a una institución de salud pública a pedir una condición de emergencia y le dicen, ah, no, no se la podemos dar porque esa pastilla es para niñas locas, o no tenemos. O a ver, tráigame su denuncia de que fue violada, no sé qué, etc. Todos estos obstáculos administrativos y burocráticos son violencia institucional. ¿Cómo se atreven los servidores públicos a decir que la pastilla de anticoncepción emergencia es una pastilla para niñas y chicas cuando no sabemos qué hay detrás de esa mujer o de esa niña que nos está pidiendo la anticoncepción emergencia? Entonces, bueno, yo me quedaría con estos datos para que los proyecciones y con la película, que también es bastante fuerte, les agradezco mucho que estén aquí. Yo sé que a veces es difícil de llegar a las cosas que pueden parecer muy autoridad, pero de verdad, estoy convencida de que la unión de todas las esferas de la sociedad, quiero decir, el ambiente educativo, el político, la sociedad, los artistas, esa unión es la que va a poder hacer realmente cambios importantes en este país y en nuestro estado. Porque quienes están ahorita en los puestos de poder, en donde podrían cambiar cosas, no están haciendo nada. Si nosotros no empezamos a visibilizar esta violencia, a aceptarla, a hacer algo, a ayudarnos entre nosotras, a hacer redes, a ayudar a todas las mujeres que aún están viviendo en una situación o una relación violenta, pues vamos a pasar, porque ya vimos que en el gobierno no lo están haciendo. Y esta es la intención también de hacer este tipo de conferencias y de eventos, pues de hacerlo de una manera más fácil. También por eso dije a mi amiga y compañera Mandalaba Quintanilla, que es una mujer poeta. Bueno, ella también fuimos pionera con este movimiento y fuimos muy al frente. Entonces creemos que es muy importante unirnos, porque no son números, no son 45 cuerpos, son 45 mujeres a las que han asesinado, que tenían vida, que tenían sueños, que tenían familia, que tenían sentimientos, que tenían emociones, que podían ser tú o yo o cualquiera de nosotros que estamos aquí mañana. Y si ustedes no tienen el valor, la fortaleza o la capacidad de indignarse frente a esto, pues entonces no, nadie va a decir no. Esto que hablas de propuesta formal, no sé si sabes, pero en el Congreso del Estado ya se publicó el texto en mi sitio, en mi código penal. ¿Esto qué significa? Porque ya lo reconocen como un delito, está escrito en el salario, porque aquí lo que no está escrito no es tampoco vale. Esto es un paso, sí es importante. Lo más difícil es la aplicación de estas leyes, porque si quedan en letra muerta, no se aplican, no hacen caso, como muchas leyes que no solamente tienen que ver con mujeres, ¿no? Como muchas otras leyes que hay en nuestro país que no se aplican. Entonces, esa es una propuesta formal que se presenta. Y era que estuvimos teniendo reuniones con el procurador del Estado, con el secretario de Seguridad Pública, con los funcionarios que tenemos, porque no todos acceden. Tener reuniones para precisamente decirles, a ver, nosotros llevamos un trabajo, hemos hecho tantos años trabajando con mujeres. Escúchame, por aquí hagan un poco de campaña. O también aquí con el asesinado, hagamos compartir la información que ustedes tienen de los asesinatos y las que tenemos nosotras para ver por qué las ustedes siempre son, ¿no? Cuando algunos de nosotros nos damos cuenta que para ellos no son mujeres, no son asesinatos, para ellos son carpetas. Por eso, por supuesto, que tienen 44 homicidios, porque hay tres carpetas que están dobles. Entonces, eso es lo que hacemos de manera formal. Desafortunadamente, como sociedad civil, no se pueden impulsar reformas que tengan un impacto más fuerte, porque no tenemos el dinero. Pero, si ya como toda la incidencia con la violencia y la discriminación de lo que pasa, para que de alguna manera se logre. Por eso insisto que no basta con que estemos nosotras en esta lucha, ¿no? Necesitamos de todos, de todas y todos los que están aquí, los que están allá afuera, los que están en la lucha. Para que no piensen las autoridades que estuvieron siendo las mismas cinco, que estamos en lo que está instalando una vida de 5 de abril. Por eso, ahora sí paso la palabra a Marta para que comparte esto con todos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo le voy a hablar de una mujer que fue una gran activista y una gran poeta, su nombre era Susana Chávez. Ella nació en 1924 en Ciudad Juárez. Desde muy pequeña comenzó a escribir. Ya más grande tuvo participación en diversos encuentros. Ella desde muy joven se dedicó al activismo, a defender los derechos de la mujer y estar en contra de la violencia que veía que estaba sucediendo ella en Ciudad Juárez. Participó, aparte de todos los diversos encuentros, como les comentaba, en el segundo encuentro, en el campamento de jóvenes por la diversidad y contra la intolerancia, donde postulaban Morelos. También estuvo en diversas lecturas para el Comité de Prostitutas de Ciudad Juárez, en lecturas en marchas ofrecidas a las mujeres desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez. También fue directora de cortometrajes y participó como modelo en la portada de la película de Inteligencia de la Lista, la cual fue dedicada a los crímenes contra las muertas de Juárez. Bueno, ella finalmente fue torturada y asesinada, le cortaron las manos, como la torturaron, esto como pues un símbolo de que no se quedaba de estar escribiendo lo que estaba escribiendo, ¿no? Que era en contra de la violencia que ella estaba viviendo, que estaba en sus ciencias humanas. Bueno, les traje tres poemas que ella escribió, que a mí pues me gustan mucho, pero que ustedes también pues compartan este momento. El primero se llama Ocaso, para Linda Escobedo. He perdido la cuenta de sus huesos, introduciendo mi palabra en tiempo. Entonces me fui a alguna parte, con el apetito dormido. Fuiste tú el sitio del crimen, que me volvió una asesina melodía, a quien contemplo mezclada de imágenes, sentada en una butaca del cine para ver mi sombra. Nos enredamos en el vacío, y de la nada surge tu boca a desprenderme a Dios del aliento, en un espejismo que me brota con un rumor indefinido. Surge desfuntando tu lengua, liberando a Sofía de tu interior. Aquí está, embalsamada, casi real entre los árboles. Parece un chacal, una alegría que me conquista más allá de lo intocable. Te veo desatada en una ventana, alrededor de mí en la parte, dándole a mis ojos el cierre final. A veces también te veo atrapada en un secreto que duele entre mi carne. Así voy avanzando paso a paso, tomando de una mano tu ruptura y acariciando con la otra los cabellos de alguien, porque toco la magnánima demencia. Así voy en mí misma, perdiendo la cuenta de mi cuerpo. El segundo poema se llama En el árbol de la muerte. A ciegas la luz vela, y unos ojos se abren para siempre. Hablo del corazón frente a la muerte, en el árbol de la voz, con un labio de tierra y otro de noche. Hablo de este amor, esta navegación entre la bruma, este amor, este amor. Cada silencio nos llevará a la palabra que nos refleja, y en mí toma cuerpo tu soledad. En tu lugar ausente se destacan los astros. A veces te descubro en el rostro que no tuviste, en la aparición que no merecías, y el silencio te da la cabeza y me dice: esta vez volvemos de noche, los árboles han guardado sus pájaros. El cansancio estira su lengua para cantar mis oídos. La noche llegó en tu corazón. Tus ojos se cerraron en la llegada de los niños. Y sin embargo, de alguna manera, todos lo sabíamos. Y algo parte en dos la memoria. Algo parte en dos a la mujer que peina su alma antes de entrar al lecho solitario. Y parte también el tiempo de la noche. Como el vaso que cae de la mano de algún niño asustado, algo parte en dos lo que estaba partido. Fantasmas curiosas, inundados en la certeza, entre el aliento, las palabras. Por último de ellas, ya de la nueva que se llama Sangre Nuestra. Sangre mía, de alma, de luna partida. del silencio, de rocamuertas, de mujer en cama saltando al vacío, abierta a la locura, sangre clara y definida, fértil y semilla, sangre incomprensible, gira, sangre liberación de sí misma, sangre río de mis cantos, mar de mis abismos, sangre instante de los demás coloridas, nutrida de mi última presencia. Algunos textos de míos, espero que también les agraden. Todos estos textos son dedicados de una manera a la mujer. El primero que les voy a leer es la hija de Eva, y es un poco hablando de esta violencia que a lo mejor es muy sutil, no nos damos cuenta que vivimos en el día a día. O que nos sentimos oprimidas, y que simplemente pues, esta para mí es una manera de expresar lo que siento, y este es el primero que llama hija de Eva. Sentada, ante la hoguera de tus propios juicios, esperas la sentencia. Hija del quinto sol, masticas amaneceres, los tragas, los expulsas, en el parto más doloroso, en el olvido más sonoro. Fruto arrancado de tu estirpe en un solo bocado de tus hijos. Texto que te daña de tu locura cada día avanzando paso a paso a tu destierro eterno. Te pronuncias hija de, madre de, pareja de, hermana de, amante de. Espaldas al cielo te encadenas abrazando tu constelación terrestre. Te ocultas tras el motivo de tus pupilas desgastadas y moribundas. Hija de Eva, transgredida de generación en generación, envuelta en destellos de auroras sueños. Alisa tus cabellos, muerde la boca del ojo, siente los pies desnudos, sonríe el viento, tus alas descansan bajo el sol de tu mente. El segundo poema se lo dediqué a Maurio Betty, allá fue donde leí un fragmento de ella. Ella también fue una mujer que pues, nació en una época complicada. Ella nació en 1793. Entonces, no fue comprendida durante. Ella se dedicó al arte, a varias partes del arte, profesora, fue poeta, escribió también otras cosas críticas de ese tiempo, el mundo del arte. Y bueno, al final acabó agarrando ahí por las partes, de la guerra de los datos. Acabó rodeada de datos. Y esa que era bellísima, que físicamente era princesa. Y fue mucha de eso de varios artistas de aquella época, de los personajes, fue como su pareja más famosa, un pintor que le dedicó mucho de su obra. Y bueno, este poema se lo dediqué a ella, pero también a todas las mujeres que llevamos dentro de ese juego y la expresión, que lo hacemos en diferentes dramas de diferentes formas, ¿no? No solo en el arte, sino en cualquier otra manifestación de vida, está esa trama, ¿no? Dentro de eso. Se llama Tihuanahuay, cuatro movimientos. Mujer fugaz, taciturna esencia, inmensa la noche en tus ojos, anonina la fuerza en tus conjuros. Me inclino ante la cúspide de tu cuero y sumerjo mis manos en tus abismos de labios, de síntesis de pensar que rozan en tu centro colapsando el conmigo. No hay parte de tu ser que no sea expuesto. En tus brazos se lo casen, salen murmullos en la noche. Y en la tierra el tiempo, avanzando lento, devorando tu misterio, ya no hay aurioras cobijando en cama, la fragancia de las musas que abandonamos. Brota mujer de sangre por mis poros y los de ellas, que tu presagio se extienda a los confines del sol y que nazcan de nuevo, que las palabras de sangre sean inmortales, que contemple tu belleza inspiradora en la flor boreal, en el sexo de la esquina, en la mirada que oye la sensualidad moral en la que la desea, que nazcan letras, colores, vida, que los putrefactos trozos que en tu corazón cae con el sentir sublime de atardecer en paz. Brota mujer de sangre y revienta mis venas con tus espejos y a través de los ecos que se extienda tu voz, que tu tinta corra dibujando ríos y tu día de tomar su protegido, con sus orquestas, caídas, círculas, se acercaron para ir los y para terminar, les voy a leer este otro poema. Puede que también es un poco acerca de esa búsqueda de uno mismo. Se llama Aire. Aprecio el placer de los roces, de aquellos de los volátiles, que hacen que el proceso se desprenda, caiga enroscada en el doble de la económica. Llevo las gotas guardadas, esa vela ácida, que se vestía entre las hojas de mi cuerpo, se regaba del silencio, mis lunares, las hojas, su pelo, el mareo, el tiempo. El viento de mi cuerpo, el agua espesa, al mismo se escurría por la piel, lo devoraban todos. Había fuego al final del camino, había unos labios esperando que volviera agua para beberme. Lotos orgánicos de estrellas, con las pupilas cristalizadas, los días de espejo, el reflejo mío. Tan pálido cuerpo, tan nocturno, tan lindo, transformado en el vidrio, convertido por el aire en un mapuco de excelente entrevista a la madera. Y en el vidrio que he mirado, encuentro el destino, sale el drama y el tumoral, y dispongo lentamente a cortar los estilos, las agujas entrelazadas caen, los filamentos se retuercen entre mis manos y se clavan en mis pies, que es desmantelar mi instante. Percibo el derrumbe de la luz, la tibieza de mi falta de espalda, la convencida de su suelo, el nombre de ese invario que artefacto es el ángulo, palabras mías, misterios incientos, remanso de interminables arrugas y suelos. Ausente y translúcida, la nocturna otra cara, sonora y imponente, desde el azul de ese lugar, se duerme sobre su noche mística, y se cubre con el fuego que escurre de la verde incendiaria, la que devora las sombras, la que arde, muta, arde, agoniza, quema, arde. Justo que el doble arinae, te evapora, vuelve a caer, sigue volando, se retorna, vuela, vuela, vuela, se va volando, se va volando, se va volando. Muy buenas tardes, nos encontramos hoy miércoles 23 de noviembre del 2011, nos encontramos en el auditorio de Bioméricas, al norte de la UAM, y nos encontramos en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy me encuentro con una participante de la organización DTC. ¿Cómo te llamas, perdón? Andrea Acevedo García. Okay, Andrea, dime, ¿cuál es tu función dentro de la organización? Bueno, yo soy representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Lo que hago básicamente es coordinar a quienes participan de manera voluntaria en la organización y hacer eventos como el que estamos haciendo hoy, que es la presentación de una película que tiene que ver con el tema de violencia. Tenemos un stand informativo, traemos juegos para que puedan ganarse premios, intentamos hacerlo de la manera más, pues, más creativa y que interese más a las y los jóvenes, que son quienes pueden empezar a cambiar conductas y pensamientos prejuiciosos que tengan respecto a la violencia contra las mujeres. Andrea, hace un rato en el cine de debate comentabas que en México, o menos también en el estado de Morelos, se sufre lo que es la violencia burocrática. Yo te quiero preguntar, quiero saber cuál es tu postura acerca del caso del periódico Reforma y la televisora Televisa. Si no me recuerdo, hace un par de años, un año, había un conflicto de intereses en cuanto que se anunciaban chicas y ofrecieran servicios sexuales. ¿Tú cuál es tu postura? Y quiero saber si ustedes, o tú como organización, ayudan a esas chicas. Ok. ¿Puedes recordarme un poco cuál era el conflicto? Porque lo que yo había entendido es que había una ley para que ya no pudieran meter publicidad que tuviera que ver con sexoservidoras y prostitutas en la radio y en el periódico, en la televisión y en el periódico, ¿no? Sí, en este caso del señor Oscar Gallán, él defendió la propuesta de que no se podía, como tú dices, meter ese tipo de información porque transgrede a la gente que lee los periódicos, en este caso a los niños. En el caso de Reforma, defendió su postura diciendo que era una entrada de dinero, ¿no? Pues como tú lo sabes, Reforma es a nivel nacional y se maneja mucho por clasificados. Sí, ya, ya me acuerdo. Ok, sí. La postura de ser en este caso es como la postura que tenemos frente a la prostitución. Los anuncios que tienen que ver con mujeres que se publicitan para ofrecer sus servicios sexuales a la compañía tienen que ver con dos cosas. Uno, que puede ser mujeres que se dediquen a eso, que estén contentas con lo que hacen, que estén de manera consciente ejerciendo esa profesión, y otra que se vincula con la trata de personas, que puede ser que las estén que sean mujeres que se estén publicitando en contra de su voluntad, en contra de su propia voluntad. Ahí sería grave, en ese sentido es donde estaríamos en desacuerdo. La cuestión de que esta postura del Reforma que decía que bueno era una entrada de dinero, a mí en lo personal y a Desde Ser como organización nos parece que esta venta sexual beneficia muchísimo más a las cadenas, a los padrotes, a quienes organizan estas mafias, que a las mujeres en realidad. Si las mujeres realmente fueran las beneficiadas directamente con el dinero que se obtendría de este trabajo, no habría ningún problema, porque serían mujeres que estarían conscientes de lo que están haciendo y que lo están haciendo de manera voluntaria. Esa es la clave. Si las mujeres se prostituyen o se publicitan en este tipo de anuncios para ofrecer servicios sexuales y lo están haciendo porque así lo quieren, porque es su voluntad, adelante. El problema es cuando las mujeres están siendo obligadas. Ahora, que hay que puede ser ofensivo para algunas personas que se publicite, pues entonces las autoridades tendrían que estar regulando eso y prohibirlo o poner medidas más claras y específicas para que sea menos visualmente menos no quiero decir menos morboso, ¿no? En este sentido de morbosidad de mujeres desnudas, etcétera, ¿no? Entonces podría ser una cosa. Sin embargo, yo creo que aquí la clave más que quién lo pueda ver, porque hay que ser honestos y honestas. Los periódicos no los leen los niños, los periódicos no llegan a los niños. Más que eso, hay que ver la profundidad. ¿Quiénes están detrás de estas mafias? Si esas mujeres que posaron para esas fotos fueron obligadas o no. Porque entonces ahí es un delito, entonces ahí es una mafia y las autoridades tienen que estar regulando de otra manera y no solo prohibiendo. Esa es como mi postura. Creo que a veces vemos de manera muy superficial los problemas o las situaciones y nos falta eso, nos falta profundidad. Tengo otras preguntas, son muy sencillas. ¿Cuál es tu percepción del evento? Yo en lo personal veo poca asistencia. ¿Dónde están los varones? Yo más señoritas, y creo me da mucho gusto porque eso habla de que se cuidan, de que hay una conciencia sexual, pero ¿dónde están los hombres? Sí, fíjate que creo que este es un reto que tenemos las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos en específico a la parte de la sexualidad. Porque es más fácil que organizaciones civiles que tienen que ver con deporte, incluso con drogas, etcétera, haya mucho más hombres que las que tienen que ver con sexualidad. Creo que ahí tenemos un doble reto, porque es, bueno, ya rebasar los tabús que se tienen frente a la sexualidad y los hombres, y el otro, buscar estrategias para que los hombres no nos vean como las mujeres feministas, las mujeres muy liberadas o muy libertinas, o las mujeres que estamos en contra de los hombres, porque así nos perciben. Creo que ahí es un reto ganarnos a esta población. Yo creo que hoy efectivamente hay muy poca gente. Sin embargo, nunca, no me gusta minimizar, es decir, porque sean poquitos, no vale la pena hacer el evento, al contrario, no importa que sean dos o tres, pero que se vayan con nueva información y que se multiplique esa información en otras redes. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, los hombres faltan en estas organizaciones y creo que es trabajo, por una parte de nosotras, para motivar esa creatividad e invitarlos a venir, y por otra también de que los hombres tienen resistencias todavía muchísimo más fuertes respecto al tema de la sexualidad y la violencia contra las mujeres y todo este tema de género. Entonces creo que también ahí los chavos que están conscientes de eso tendrán que hacer un trabajo importante con su género, con su sexo. Tu playera dice, cuidado, el machismo mata. ¿Hoy hay machismo o tenemos apatía en la existencia de la gente? No, yo creo que hay machismo también. Yo creo que muchos de los jóvenes que no se acercan a estos eventos es por lo que decía hace rato, porque piensan que somos nosotras las mujeres las que estamos en contra de los hombres y prefieren no ir. O piensan que a las mujeres que asesinan o que violan se lo merecen. O piensan que la violencia es un problema que debe tratarse solamente en lo privado, cuando no es así, cuando es cierto que es un problema que se debe tratar en todos los ámbitos, porque se presenta tanto en el privado, en el público, en la escuela, en el trabajo, como en eventos como este, donde de repente escucho decir a los chavitos hablarse de putas o de zorras, insultando a sus compañeras, ¿sí? Que las compañeras lo permiten. Existe el machismo, existe en todas las esferas sociales, en todos los niveles, en todas las edades, y es un problema que nos deja estragos muy fuertes, como lo es los asesinatos en el peor de los casos, ¿no? Pero también existe la violencia psicológica que despersonaliza a las mujeres y que por eso después tenemos mujeres que les cuesta tanto trabajo salir de una relación violenta porque ya no saben cuál es su propia personalidad. Entonces, bueno, si hay machismo, lo reitero, y creo que acabar con ese machismo es tarea de todos, ¿no? Hombres y mujeres. En este ámbito de hablar de luchar con los valores de las mujeres, con los derechos de las mujeres, te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es tu credo? ¿Dios, México o las mujeres? Yo creo que decir esto, credo, y comparar las mujeres con una religión o con un Dios, puede ser un poco complejo. Yo creo en algo. Yo creo en la energía de la gente, creo en la voluntad de las personas, creo en la fuerza de las personas, en la voluntad, yo creo que sería más, yo creo que es en la voluntad de las personas. Y mi credo no son las mujeres por sí solas, porque las mujeres no seríamos sino hombres. Más bien, mi credo es la equidad de género. Si lo vamos a poner en ese sentido, mi credo es la equidad de género. Que cada quien podamos tener lo que necesitamos y que podamos vivir en condiciones sociales, de trabajo, de justicia, en igualdad. Si se trata como decir un credo, pues ese sería mi credo, ¿no? La equidad de género. Okay, gracias, señora. Te agradecemos la entrevista con usted el día de hoy. Pues esperamos que para el próximo haya más eventos y que los chicos de la UAM asistan a los eventos. Te agradezco mucho. Gracias. Abraham. Transmitió para UAM Chinela y para el programa Las Brujas de Venus, Abraham Peña. A Andrea Acevedo, de ser esta red por los derechos sexuales y reproductivos en Morelos. Agradecemos mucho la participación de Andrea y el compartir esta información de los chicos de UAM Chinela. Recuerden que UAM Chinela se transmite a las 7 de la tarde, el día de hoy, miércoles. Ya son las 6:04, ya nos vamos y solo quiero leer una última información que nos mandan. Esto es con respecto a los feminicidios, y dice: aprueban en comisiones de San Lázaro tipificar el feminicidio. La reforma prevé calificarlo como homicidio doloso y una sanción de 40 a 60 años de prisión. Esta nota es de Roberto Garduño y Enrique Méndez y se publicó hoy 30 de noviembre. Hace un momento agradecemos al compañero chinelo Sergio Sánchez Navarro, que nos lo envía desde el Distrito Federal, y dice: México DF, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen para tipificar en el Código Penal el delito de feminicidio, al darle el tratamiento de homicidio doloso calificado en contra de una mujer. La reforma prevé una sanción de 40 a 60 años de prisión y el pago de una multa equivalente a entre 500 y 1000 días de salario mínimo, y contempla que en el caso de no acreditarse plenamente el feminicidio, se aplicará de manera supletoria la pena por homicidio doloso. Para evitar que las investigaciones de feminicidio se retrasen, la modificación considera, por ejemplo, que los funcionarios que por acción y omisión realicen prácticas dilatorias para perseguir a los responsables, se les impondrá cárcel de entre 5 y 10 años y se les inhabilitará del cargo que desempeñan hasta por 10 años. O sea que también hay sanción para las autoridades omisas de estos casos. También el dictamen define que las reformas buscan garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las mujeres y que por ello se consideran graves a las lesiones y el homicidio calificado cuando estos se cometen por la pareja, cónyuge o pariente de la víctima. Cuando esté motivado por discriminación, en caso de que el sujeto activo sea una persona del sexo masculino superior en fuerza y cuando el infractor sea un servidor público. El documento que se presentará mañana al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y posterior aprobación incluye la figura de delitos contra los derechos reproductivos, que son los siguientes: inseminación artificial, fecundación artificial y esterilidad provocadas. También se define el abuso sexual como una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra su integridad y libertad, y en el caso de que se cometa contra niñas y niños, es además una forma de maltrato infantil. Bueno, pues parece que las reformas siguen avanzando en cuanto a estos temas. No debería ser, porque en realidad no deberían existir este tipo de crímenes, pero bueno, en vista de que no solo existen, sino van siendo cada vez más en más lugares y más visibles, sobre todo por parte de autoridades, pues son reformas urgentes de realizar. Nos manda esta información el compañero Sergio Sánchez Navarro, que en la próxima hora, o sea de 6 a 7, después de Las Brujas de Venus, antes de YM Chinela, estará poniendo un disco llamado Ellas Cantan a Serrat, en donde, bueno, varias mujeres cantan canciones de Joan Manuel Serrat, entre ellas Dulce Pontes, Gabriela Torres, Tania Libertad, Omara Portundo, Eugenia León, entre otras. Así que, pues, si se quedan en la programación de www.radiochinelo.mx, podrán escuchar a estas mujeres y después una emisión más de YM Chinela. Nosotras ya nos vamos. Esto fue Las Brujas de Venus. Esperamos sus comentarios, cualquier información que quieran compartir con nosotras, y posteriormente también tendremos algunas otras entrevistas en vivo, además de los audios de la conferencia que dieron las mujeres que denunciaron tortura sexual por parte de los policías represores, que siguieron órdenes de Enrique Peña Nieto para precisamente reprimir de manera brutal al pueblo de San Salvador Atenco en 2006. A más de 5 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma el caso, con lo cual se dan pasos hacia adelante en la investigación y en la búsqueda, por supuesto, de justicia para estas mujeres. Ya tendremos los audios completos aquí en Las Brujas de Venus. Por lo pronto me despido. Hoy miércoles 30 de noviembre, son las 6 de la tarde con 9 minutos y bueno, esperemos que sigan en la programación de Radio Chinelo. Saludos a quienes estuvieron acompañándome este día, las compañeras de DDCER de los diferentes estados de la República, a Lilian Cano, a Karina Cano y a la gente que estuvo conectada, a Juana la Loca, por supuesto, que siempre está en primera fila. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias y buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una